el alto valor de ser persona. Cuando se tiene una estima alta, las necesidades se hallan en la cima, y es a través de su satisfacción que se encuentra un sentido a la vida. Mediante el desarrollo potencial de una actividad, Maslow consideró autorrealizados a un grupo de personajes históricos: Abraham Lincoln, Thomas Jefferson, Mahatma Gandhi, Albert Einstein. Consideraba que en sus relaciones con los demás eran personas con necesidad de privacidad, sintiéndose cómodos en esta situación, independientes de la cultura y el entorno dominante, basándose más en experiencias y juicios propios. No eran susceptibles a la presión social, eran inconformistas, con sentido del humor, mas no hostiles, prefiriendo bromas de sí mismos o de la condición humana. Se aceptan a sí y a los demás. No son pretenciosos ni artificiales. Eran creativos, inventivos y originales, con tendencia a vivir con más intensidad las experiencias que el resto de la humanidad. Esto es la autorrealización. Descúbrela. Te saluda Guadalupe Laris. Sígueme a través de Facebook. Búscame como Valor Persona.